El libro aborda un tema que, una cuestión que pasó desapercibida siempre en toda la historiografía de la guerra civil, incluso dentro de la propia historiografía anarquista, ¿no? Y pasó desapercibida por lo conflictivo que fue su intervención de este grupo de anarcosindicalistas alemanes que habían llegado a Barcelona a partir del año 32-33. Digo, lo conflictivo que fue su intervención a partir del 18 de julio, sobre todo en la represión primero y el desmantelamiento de la red nazi que existía en Barcelona, que era el centro de toda la estrategia de expansión del nazismo en la península ibérica y en Latinoamérica. Porque había estado la sede en Oporto unos años antes y se había trasladado a Barcelona. Entonces, desde el consulado alemán, desde el consulado, era lo que daba la cobertura a todas las actividades del aparato, digamos, nazi en Barcelona y en la República Española. Es algo desconocido, que se pasa por alto en la historiografía. Por ejemplo, que la República Española, a pesar de existir leyes que prohibían los partidos, las organizaciones nazis, etc., los nazis en Barcelona tenían el sindicato nazi, una sede, el partido, las juventudes hitlerianas, incluso la Gestapo, secuestraba personas, alemanes disidentes, y a través de una compañía marítima los sacaba por el puerto y los llevaban para Alemania. Es decir, actuaban con absoluta impunidad. Incluso el cumpleaños de Hitler se celebraba en restaurantes del centro de la ciudad con todo el aparato, y hasta se anunciaban en la prensa, en La Vanguardia, etc. Claro, esto ya es un tema conflictivo, sacar esto cuando la lectura que se ha hecho siempre es que todos éramos antifascistas y los fascistas no, bueno, unos más y otros menos. Porque resulta que había una contemporización que se extiende, y es lo que nos sorprendió incluso a nosotros en la investigación, se extiende en el periodo entre el 20 de julio y el 21 de noviembre, que es cuando las embajadas de Alemania y de Italia son expulsadas, ¿no? Se abandonan, no son expulsadas, abandonan el territorio español, para ser precisos. Entonces, en este periodo, la Generalitat y el Gobierno de Madrid no llevan a cabo una labor de hostigamiento contra la estructura nazi, ¿no? Al contrario, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, recibe en el Palau de la Generalitat, en agosto, al almirante de la flota militar, de la armada alemana, y al día siguiente Ventura Gassol, que era el conseller de cultura, devuelve la visita en el barco para hacer los honores. En fin, se hace todo el paripé este mientras las bombas estaban cayendo en todo el territorio español, ¿no? O sea, en toda la guerra, ya a partir de los primeros días de agosto, se sabe, porque se tenían informaciones venidas de Alemania, que los alemanes estaban enviando no solamente armamento, material, bombas, municiones, sino incluso militares y combatientes y asesores. En fin, esto, claro, esta gente, a partir del 18 de julio, se instaura un nuevo orden, el orden revolucionario. La Generalitat queda un poco encogida, queda ahí arrinconada, y nosotros desarrollamos todo este periodo conflictivo entre Generalitat, intentos de contemporización y las acciones resueltas y de represión y desmantelamiento de toda esta parafernalia, bueno, toda esta estructura del nazismo en Cataluña. Luego Harald explicará un poco más todo lo que fue las vicisitudes de esta gente a lo largo de la guerra y hasta la posguerra. se incautan de, la prensa de la época hablaba de 40.000 documentos, parte de los cuales fueron a parar a la, al gobierno de Madrid. Y esto, de esto nunca más se, se supo, ¿no? Es probable que estén a lo mejor en Moscú, pero no, no ha tenido acceso, o al menos no se han tenido acceso hasta ahora a la investigación. Y los anarcosindicalistas alemanes sí que hicieron, sin embargo, una selección de texto de esta documentación y publicaron un libro, el libro rojo-negro de la, del hitlerismo en España, ¿no? La razón por la que, además de los conflictos internos dentro de la CNT y con la Generalitat que plantearon la actividad de este pequeño grupo de gente, que eran en torno a una sesentena, y curiosamente comandados por una mujer, era la, una de las militantes era la, la dirigente del, del grupo de la, del DAS. Aparte de estas razones internas, digamos, al movimiento anarcosindicalista, hay otra razón más de fondo, que es la, lo que representan esto, este grupo alemán, es la tendencia o una de las tendencias revolucionarias en el seno del, del conflicto bélico que abre la, la rebelión militar, ¿no? Entonces, claro, toda la historiografía actual está centrada o está desviada en el sentido de una, hacer una relectura de la República y de la Guerra Civil en clave democracia, dictadura, república, fascismo, antifascismo, república, dictadura militar, ¿no? Entonces, claro, soslaya el tercer aspecto, el tercer componente, que es las tendencias revolucionarias, que son, paradójicamente, las que contribuyen a explicar por qué la república no fue posible, una república burguesa, al estilo como la proponían pues la, la fracción burguesa ilustrada, digamos, ¿no? Y la contemporización que hizo a su vez la, esta fracción burguesa con los intereses de la oligarquía terrateniente, militar y con la Iglesia Católica en España, que nunca fue una, nunca lanzó durante la República una ofensiva resuelta contra ellos. Y mientras que la presión de los trabajadores, de los votos que sustentaron el Frente Popular, sobre todo a partir de febrero, presionaba en el sentido clarísimo de una transformación revolucionaria por decantación, por propia sobrepresión, porque no se había asumido, la República solo asumió en el papel la reforma agraria, que era uno de los puntos claves, ¿no? Entonces, en la transición, en estos últimos 30 años, se reescribe y se reinterpreta la historia, toda la historia, sobre todo, de la República y de la guerra, en esta clave dicotómica de fascismo-antifascismo. Y lo que suponía de proyecto transformador, de movimiento social transformador revolucionario, queda marginado o tildado, cuando ya no hay más remedio, de provocadores o incontrolados, ¿no? El fenómeno de, el tópico de, del incontrolado, claro, cuando no hay más remedio que hablar, porque si no, no se puede explicar la historia como en Cataluña, ¿no? De estos años. Entonces, claro, como se escribe una historia funcional al pacto de transición democrática, se condena absolutamente al, al olvido este, la acción de este grupo, como sobre todo la de la, lo que representa la guerra civil como precipitación, consolidación de un de procesos de transformación social que se habían estado gestando a lo largo del primer tercio del, del siglo XX, no solo en la península ibérica, sino en general en Europa. Y ahora, bueno, explicará ahora un poco más quiénes eran y un poco lo que hicieron. Gracias. Bueno, buenas tardes. Me alegro de estar aquí y poder explicaros un poquitín de esta historia. Pues, bueno, arranco directamente. El DAS, quiénes eran, por dónde iban. Bueno, Jazz, que quiere decir las siglas, las siglas en alemán, que quiere decir anarcosindicalismo, sindicalistas alemanes en el exilio. Y ya da la misma palabra, ya da una primera pista. El grupo este se fundó en el 34, es decir, ya un año después de la toma de poder de Hitler, que obligó a casi todo lo que era poco crítico en Alemania a esconderse en Alemania o hacer grupos ilegales o irse al exilio. Y así pasó también con los anarcosindicalistas alemanes. La gran parte se quedó en Alemania por la fuerza. Mucha gente ya enseguida pararon en las cárceles y campos de concentración. Y una pequeña parte se refugió en el extranjero, bueno, primeramente muchas veces en Holanda, en Bélgica y Francia. Y una pequeña parte, incluso las primeras personas ya escogieron España como país de exilio. ¿Por qué? Justamente por la cercanía, digamos, del movimiento anarcosindicalista español, catalán y el alemán. Entonces había incluso en la primera parte, la segunda parte, lo explicamos un poco, hubo incluso contactos bastante ya desarrollados, personales incluso, entre alguna figura histórica del anarcosindicalismo alemán y español, ¿no? El mismo Dohuti estaba en Berlín en los años 30, no, finales de los 20. Pues entonces aterriza aquí un pequeño grupo de alemanes en Barcelona, es casi exclusivamente, o alrededores. ¿Y qué hacen ahí? Bueno, buscan primero trabajo, porque no era fácil tampoco. Con la ayuda del sindicato, algunos podían colocarse en algún puestecito, pero la gran mayoría tuvo que buscarse la vida, como muchos otros emigrantes, la vida en la calle, venta ambulante, venta saber qué, limpieza en las casas de los burgueses, etc. Las mujeres. Claro, había digamos, la época del gobierno de derechas en la República, y había una fuerte represión ya también en España en esta época. Entonces ellos no se atrevieron mucho a salir a luz como grupo, aunque digamos dentro de lo que era el ambientillo, formaban este grupo en Barcelona, incluso intentaron editar una revista, pero que pronto fracasó por falta de medios y todo esto, ¿no? Entonces el grupo como tal, digamos, no surge a la superficie hasta el estallido de la guerra civil, es decir, el julio 36, ¿no? Pero enseguida, como estaban vinculados con los sindicatos, digamos, participaron en las luchas en las calles contra los militares, en las barricadas, y lo que Carlos ya ha insinuado, digamos, hicieron ya los primeros golpes contra la red nazi existente en Barcelona. Y era bastante conocido, de hecho, digamos, que había muchos nazis ahí, con sus locales culturales, asociaciones deportivas, relaciones académicas, etcétera. En la Universidad de Barcelona había todo un tramo que estaba ahí, digamos, bajo su control. Y entonces, claro, digamos, tomaron por la fuerza estos locales, encontraron un montón de armas incluso, una parte de esas armas acabó en el frente, que enseguida, digamos, una parte de los alemanes se apuntó a la columna Durruti y se fue al frente de Aragón. Y otra parte, la mayoría, se quedó en la retaguardia. ¿Y qué hicieron ahí? Bueno, primero siguieron con el trabajo contra los nazis, realmente investigando quiénes son, dónde están, quiénes se han huido, etcétera, etcétera. Segundo, ocuparon estos locales, los transformaron en lugares de acogimiento para emigrantes antifascistas de todo, digamos, del norte de Europa y de otras partes. Incluso nos constaron, digamos, cosas del estilo que quizá los alemanes ocuparon un lugar, después vino un grupo de exiliados italianos o franceses y también, digamos, bueno, aquí tenéis un local y viceversa, no sé, entonces no había siempre la distinción muy clara, estos han sido los alemanes, estos los franceses, los italianos, pero formaba todo una coordinadora, incluso los grupos anarquistas, digamos, extranjeros, donde entre otros estaba también el DAS, ¿no? Formaron también un grupo de acogida de inmigrantes, un comité de antifascistas de inmigrantes que se llama CIDEA, Comité Internacional, ¿no?, de Inmigrantes Antifascistas, y ahí montaron, justamente con edificios incautados, montaron infraestructura para la acogida de más inmigrantes y también para los soldados que ya vinieron quizá del frente o heridos o de vacaciones, para prestar un niño de servicio a ellos. ¿Qué más hicieron? Hicieron una especie de control policial, es decir, digamos, todas las fronteras estaban ocupadas por las milicias, tanto la frontera con Francia como los puertos y aeropuertos en Barcelona, entonces ahí estaba siempre, había algún alemán siempre del grupo también, ¿no? Para si viniese alguien, a ver, tú quién eres, de dónde vienes, a ver, tu nombre, y miraban y podían mirar bastante bien, mira, esto consta quizá el nombre o alguien que quería quizá salir, ¿no? Tiene que ver quizá con toda esta red de los fascistas. Tercero, claro, también recibieron a periodistas que iban en masa a informar sobre los acontecimientos, y claro, los periodistas de habla alemana, claro, primero tenían que dirigirse a representantes del grupo DAS, porque ellos, claro, eran los que encargados en introducir a esta gente y llevarlos a donde sea, ¿no? Al frente o donde sea. ¿Qué más? Hicieron también, montaron un propio aparato de propaganda. Por un lado, editaron una revista para el frente, una revista pequeña que se llama La Revolución Social, y también editaron junto con la CNT en Barcelona un boletín que apareció casi cada semana o dos veces a la semana, donde daban información importante sobre los acontecimientos, tanto en España, pero también información bastante importante sobre lo que acontecía en Alemania. Y justamente sobre las investigaciones que habían hecho, los descubrimientos de documentación de la red nazi en Barcelona y en otras ciudades. Y es justamente a base de este boletín, mucha prensa del exilio, por ejemplo, el Partido Socialista de Alemania, el Partido Comunista de Francia y de Alemania en el exilio, a veces, claro, copian esta información, muchas a veces, pero ni siquiera mencionar la fuente, ¿no? Bueno, hay que decirlo. Bueno, esto es más o menos, ¿no? Digamos, una parte está en el frente, otra parte en la retaguardia, también montaron radio, etcétera, etcétera. Y, claro, pero pronto, claro, llegaron conflictos, especialmente en el frente, cuando tocó el tema de la militarización. Entonces también el DAS estaba implicado en estos debates y, como en otros ambientes, había opiniones diversas. Una parte del DAS se opuso bastante fuerte a la militarización, otra parte quería cambiar alguna cosa y una parte también, bueno, lo aceptó más o menos como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Resulta que la gente que no estaba de acuerdo, claro, volvió a Barcelona. Y era justamente un poco antes del mayo 37, donde llega el golpe, ¿no? del mayo 37, es decir, la ocupación del edificio de la Telefónica en Barcelona por la policía de la Generalitat, dirigido por un comunista. Y entonces los del DAS estaban implicados en estas luchas, al lado, digamos, de los anarquistas en la calle contra este tipo de putsch, como decirlo. No, golpe contrarrevolucionario de parte de los republicanos. Poco después, casi todos fueron detenidos, menos 3-4 que tenían altos cargos en las estructuras de la CNT, entonces estaban mínimamente protegidas todavía, pero la gran mayoría de ellos fueron detenidos, primero metidos en cárceles clandestinas, las famosas checas, donde fueron interrogados fuertemente, incluso algunos torturados. Algunos quedaron hasta el final de la guerra, es decir, hasta el enero del 39 en la cárcel. La mayoría fue expulsada y tuvieron que buscarse la vida donde sea. Y incluso uno o dos murieron en la cárcel, uno murió en la cárcel por falta de atención sanitaria, etcétera, etcétera, que pasó bastante a menudo en esta época. Bueno, por todo este proceso, el grupo DAS estaba bastante, al final, bastante, digamos, desestructurado, se había fraccionado en varios corrientes, no recibió apenas apoyo por parte de la superestructura de la TNT cuando estaba en la cárcel, se quejaron bastante, hubo enfrentamientos bastante fuertes en el Congreso Internacional de la AIT, que es la organización de los anarcosindicalistas en todo el mundo, que se tuvo lugar en París en el 37 y después de todo el 38. Todos estos golpes que habían recibido, claro, facilitó bastante que el grupo como tal pronto casi, digamos, dejó de funcionar. Desapareció del mapa, después intentaron el exilio en París, intentaron reconstruirlo, pero con poco éxito. Y claro, una vez acabado la guerra aquí, una parte ya se había refugiado en los países nórdicos, donde había también una sección bastante fuerte de la AIT en Suecia, digamos, después de la CNT, el segundo sindicato más fuerte quizá en Europa, anarcosindicalista, y otra gente, claro, estaba en Francia. Entonces, donde estaban, como muchos exiliados españoles, estaban en los campos de internamiento en el sur de Francia. Y algunos, claro, pudieron escapar de estos campos, otros, bueno, fueron después incorporados en estas columnas de trabajo forzoso del gobierno francés de la época. Y claro, llega el año 40, el comienzo de la invasión de Francia por el ejército alemán, y algunos de ellos fueron capturados y, claro, llevados a los campos de concentración de Alemania. Y ahí murieron unos cuantos, muy pocos sobrevivieron, y claro, una vez terminado la Segunda Guerra Mundial, de hecho, claro, quedaba bastante poco de lo que había antes, que ya había disminuido bastante, incluso antes de la suma de poder de Hitler, de lo que era el anarcosindicalismo alemán, ¿no? Y especialmente el grupo de Asco ya dejó de existir. Más o menos esto.